En felicitación a la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea, se efectuó un acto de los coreanos en China para colocar el cesto de flores ante la pintura en que aparecen juntos los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il en posesión de pie en el Consulado General Coreano en Shenyang el día 11. Asistieron los miembros de la Federación General de Coreanos en China y de su sucursal en Shenyang.